Nosotros no nos vamos a ir de la capilla porque seguimos con la clara convicción de que esas tierras nos pertenecen, de que de hecho Barrio Parque Esperanza está declarado ya con esta ley de integración urbana, donde nos decían ilegales y ahora tenemos una ley que nos ampare, que nos da legalidad de que esas tierras nos pertenecen a Barrio Parque Esperanza. Sin embargo, la justicia hace oídos sordos y lo único que hace es reprimir a las familias cuando van a protestar. Nosotros, como ciudadanos argentinos, como ciudadanos cordobeses, no merecemos el acceso a la vivienda y lo vamos a seguir gritando, que ni las mujeres ni la tierra son propiedad privada, que Parque Esperanza resiste y no se va a ir hasta lograr sus tierras porque les corresponde y es un derecho que le niega.